Dios para que me hiciera feliz con su amor. Es la mujer más divina que hacia mi vida llegó. Tras de un beso inesperado hicimos promesas de hombre a mujer. Promesa de enamorados nunca se deben romper. Y un día menos pensado le noté algo raro y no sé por qué. Ella impidió mis deseos de acariciarla aquel día. Yo haciendo todo por ella y ella no quiere ser mía, siendo el amor de mi vida. Dar todo por ella, no me cansaré. Saber que soy suyo es mi felicidad. Si me deja ser su dueño, nadie lo puede evitar. Pueden decirle que nunca seré el indicado de su corazón. Si los deseos se juntan, nada se oponen los dos. Sé bien que nadie escarmienta por cabeza ajena viviendo un amor. Ella impidió mis deseos de acariciarla aquel día. Yo haciendo todo por ella y ella no quiere ser mía, siendo el amor de mi vida. Dar todo por ella, no me cansaré.